dura, tomé tu boca y la besé. No decías nada, tomé tu cuerpo y calmé tu sed. Solo esa noche, después más nunca la volví a ver. Solo como un loco, pensando en ella, volverla a ver. Una aventura, mi amor, una aventura.